A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo hoy jueves 9 de mayo de 2013. Bienvenidos a la información de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca en el informativo de las radios comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy les acompañamos con mucho gusto Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, participó de la Cumbre Ambiental Regional efectuada en el municipio de San Cayetano con el propósito de desarrollar temas relacionados con prácticas amigables con el medio ambiente, donde hizo anuncios como el de la destinación de recursos para cofinanciar el 90% para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR de este municipio. La jornada de la primera Feria Interna de las Oportunidades en la Administración Municipal de Mosquera dejó al descubierto el compromiso de cada uno de los integrantes de las diferentes oficinas que conforman el equipo de trabajo del gobierno Siempre en Marcha. En reunión con la ministra de Cultura y el alcalde de Chía, Guillermo Varela, se tocaron tres temas importantes para el municipio. En primer lugar, el tema del auditorio, que tiene una acción popular que obliga a que en junio de este año se cuente con acciones concretas, dijo el burgomaestre. A efectos de continuar con la agenda de trabajo dentro del marco de la mesa de seguimiento y evaluación de la Alianza Estratégica para los municipios de la provincia del Sumapaz, donde se busca consolidar la estrategia para la competitividad y el desarrollo de los mismos, y donde la perspectiva es avanzar en la gestión de las propuestas productivas y prioritarias para la región, se realizará este viernes en Silvania la jornada regional interinstitucional público-privada, contando con la participación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social y Económico de Integración Regional, el Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca y la Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca. El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial del SENA informa que tiene disponibles 270 cupos en diferentes programas de formación titulada en las sedes de Cibaté y Soacha en los niveles tecnólogo, técnico y operario. Las inscripciones se realizarán los días 16 y 17 de mayo en la página www.senasofiaplus.edu.co. Con una inversión de 350 millones de pesos, la alcaldía hizo entrega de nuevas aulas para el Instituto Educativo Municipal Liceo Integrado. Inicialmente, el municipio entregó un nuevo edificio de aulas que están dentro del propósito de implementar la jornada única en las instituciones educativas municipales. El Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana de Cundinamarca inauguró una vía placa huella en la vereda Aguas Calientes del municipio llanero de Paratebueno. El autor y ponente de importantes leyes en materia educativa para el país insiste en crear comisiones de seguimiento que desde el Congreso de la República permitan analizar y monitorear la aplicación de leyes educativas. Más allá de la creación de una ley, de su trámite legislativo y respectiva sanción por parte del gobierno, el sector requiere un compromiso por parte de todas las entidades territoriales, con tal de lograr resultados concretos en las instituciones educativas de todo el territorio nacional, señaló el senador Carlos Ferro. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. Hoy nos acompaña el ingeniero Jaime Matiz de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Cundinamarca. Titular desde Tabio. Tristes oyentes de Radio Huayca Estéreo 88.3 FM, otra de las problemáticas que se ha venido desarrollando en el municipio de Tayo tiene que ver con la minería. Titular desde Guayabal de Síquima. El titular desde Guayabal de Síquima, el comandante de la estación de policía, da su rendición de cuentas de lo ocurrido de este año 2013. El titular desde Sesquilé. Titulares desde Sesquilé a través de la emisora Angelus Estéreo. Fuertes lluvias azotan a nuestro municipio desde los primeros días de mayo. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El próximo 17 y 18 de agosto del 2013 se tiene prevista la realización de la segunda versión de Nissan Record en el municipio de Fomeque, donde se espera la participación de todos los Nissan a nivel regional, departamental y nacional. Hoy jueves 9 de mayo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, seguimos con nuestro invitado especial, el doctor Julio Eduardo Gómez Riveros, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Belén del municipio de Ubaque, quien participó del debate conjunto en la Comisión Quinta del Senado de la República y la Asamblea Departamental para el Estudio de la Afectación a Familias Campesinas por la instalación de redes de alta tensión entre la represa del Guavio y el municipio de Soacha. Hoy, tercera y última parte de la entrevista. A las 6:36, siga usted recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. La jornada de la primera feria interna de las oportunidades en la Administración Municipal de Mosquera dejó al descubierto el compromiso de cada uno de los integrantes de las diferentes oficinas que conforman el equipo de trabajo del gobierno siempre en marcha. El inicio de la actividad estuvo organizado de tal manera que cada una de las dependencias tuviera un stand para contarle a sus compañeros cuáles eran las actividades y funciones que desempeñaban dentro del esquema de organización de la administración. Más tarde, en las instalaciones del Teatro de la Institución Educativa La Merced, representantes de cada una de las dependencias participaron del juego de la ruleta, en el cual debían responder dos preguntas relacionadas con las 36 revoluciones y trámites que se realizan en las diferentes dependencias. Un buen ejercicio que refrescó el conocimiento de los funcionarios sobre los proyectos y servicios y funcionamiento de la alcaldía municipal. En San Cayetano, sala de redacción, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, participó de la Cumbre Ambiental Regional efectuada en el municipio de San Cayetano con el propósito de desarrollar temas relacionados con prácticas amigables con el ambiente, donde hizo anuncios como el de la destinación de recursos para cofinanciar el 90% para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR de este municipio. De igual manera, manifestó el apoyo de un kit dotacional, el cual está constituido por un parque infantil construido en madera plástica, de material de reciclaje que las mismas comunidades ayudaron a recopilar. Además, dentro del banco de maquinaria que ha venido comprando la corporación, para la provincia de Río Negro se destinará una máquina retroexcavadora de oruga con el fin de atender posibles emergencias en la zona. A la par con el desarrollo del evento, la autoridad ambiental adelantó un recorrido al que asistió el alcalde municipal Jaime Martínez Vargas, en el cual la CAR se comprometió a brindar el acompañamiento y coordinar programas de educación ambiental, disposición de residuos sólidos, revegetalización de cuencas, entrega de alevinos gratis para proyectos productivos, compra de predios en áreas de recarga hídrica, entre otras alternativas con el fin de mitigar los impactos derivados del cambio climático y calentamiento global. En el avance de la cumbre también se presentaron las siguientes ponencias: páramos, humedales y su importancia en la provincia de Río Negro, gestión del riesgo, presentación de resultados de la implementación del programa ambiental municipal, saneamiento básico y plantas de tratamiento de aguas residuales y parques de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. En Silvania, sala de redacción. A efectos de continuar con la agenda de trabajo dentro del marco de la mesa de seguimiento y evaluación de la Alianza Estratégica para los Municipios de la Provincia del Sumapaz, donde se busca consolidar la estrategia para la competitividad y el desarrollo de los mismos, y donde la perspectiva es avanzar en la gestión de las propuestas productivas y prioritarias para la región, se realizará este viernes en Silvania la Jornada Regional Interinstitucional Público-Privada, contando con la participación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social y Económico de Integración Regional, el Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca y la Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca. El evento se realizará mañana viernes 10 de mayo a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del restaurante La Embajada Paisa de Silvania, y se tratarán temas concernientes como turismo regional, plan de desarrollo del turismo de Sumapaz, señalización turística urbana, actualización del SENA en bilingüismo, mesa de seguridad turística, fortalecimiento de las empresas de servicios turísticos y Parque Nacional del Quininí, desarrollo agroindustrial, Quebrajacho, planta de procesamiento de frijol en Cabrera, seguridad y soberanía alimentaria y censo agropecuario, emprendimiento y desarrollo empresarial regional, CREA, Centro Regional de Emprendimiento, desarrollo sostenible y manejo de recursos hídricos, embalses, hidroeléctrica y planes de ordenamiento territorial, seguridad y convivencia ciudadana, centro especializado para la atención de menores de edad, agenda de trabajo para la provincia del Sumapaz, que está coordinada por el secretario de Integración Regional, Freddy William Sánchez Mayork. En Chía, sala de redacción. En reunión con la ministra de Cultura y el alcalde de Chía, Guillermo Varela, se tocaron tres temas importantes para el municipio. En primer lugar, el tema del auditorio, que tiene una acción popular que obliga a que en junio de este año se cuente con acciones concretas, dijo el burgomaestre. La dotación de la biblioteca, que tendrá un costo alrededor de los 300 millones de pesos. Y finalmente, el desplazamiento de la banda sinfónica de Chía a Europa, que requiere una suma superior a los 200 millones de pesos. Temas que se pusieron sobre la mesa para gestionar con el ministerio los recursos para estas obras y actividades. En cuanto a la mesa técnica sobre la venta de agua en bloque, el alcalde Guillermo Varela dijo que este jueves 2 de mayo se concluyó que los territorios deben ordenarse alrededor del agua, la legalización de la venta de agua en bloque, la administración regional del recurso hídrico y esquemas ambientales. En la reunión con el doctor Francisco Canal, representante de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, se presentó el nuevo convenio jurídico y técnico de la venta de agua para Chía, que se está analizando y revisando porque el jueves de la próxima semana se tendrá nuevamente reunión con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para definir la oficialización del convenio. En Zipaquirá, sala de redacción. Con una inversión de 350 millones de pesos, la alcaldía hizo entrega de nuevas aulas para el Instituto Educativo Municipal Liceo Integrado. Inicialmente, el municipio entregó un nuevo edificio de aulas que están dentro del propósito de implementar la jornada única en las instituciones educativas municipales. La administración de Zipaquirá avanza en el mantenimiento de las 10 instituciones educativas con la construcción de nuevas aulas, así como con el diseño de una nueva institución educativa para el Corregimiento 2, un sector rural de Zipaquirá que tiene una población aproximada de 23.000 habitantes. La alcaldía también dotó a los colegios oficiales con pupitres, bibliotecas, elementos de laboratorio, material didáctico y kits deportivos, y en el Liceo Integrado entregarán también un polideportivo, un parque infantil y la educación de las zonas comunes. La próxima semana serán entregadas dos aulas para la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez, construidas en alianza con los recursos de los excedentes financieros de una prestigiosa empresa del sector cooperativo de Zipaquirá. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Chingaza Estéreo, una radio cercana a sus oyentes. Muy buenos días, Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Sabogal y compañeros de las 25 radios comunitarias de la red de RECO. El siguiente informe es patrocinado por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Chingaza Estéreo 106.4, mi emisora preferida. Hoy hemos invitado a este espacio informativo a los líderes de la Fundación Fomeque Nissan Record. Ellos son Lucas Samuels y Martín Ríos. Le indagamos al señor Martín Ríos cuál es la fecha exacta para la realización de este certamen en el municipio de Fomeque. El evento ya definitivamente, en una reunión que se hizo con Invías la semana pasada, se llegó a un acuerdo para que la vía esté cerrada del 20 de mayo al 27 de junio. Nosotros teníamos el evento planeado para el 30 de junio. Decidimos posponerlo y la fecha definitiva es el 17 y 18 de agosto de este año.

Hoy desde Tabio, la información con nuestros compañeros de Huayca Estéreo. Tristes oyentes de Radio Huayca Estéreo 88.3 FM, otra de las problemáticas que se ha venido desarrollando en el municipio de Tabio tiene que ver con la minería. El municipio de Tabio en Cundinamarca está en peligro ante la posible expansión de la zona de explotación minera. La amenaza que enfrenta el municipio de Tabio, ubicado a 45 kilómetros de Bogotá en el norte, acabaría el 60% de su fauna, que hoy es declarada como reserva forestal. Con este borrador de la resolución se permitiría la explotación minera, lo cual afectaría a todas nuestras fuentes hídricas. El borrador de una resolución que se socializa busca que en los alrededores de Bogotá se delimiten con nuevos polígonos las zonas compatibles con la minería. El alcance de esta resolución es únicamente establecer las áreas compatibles para explotación de materiales de construcción. La explotación de minerales como el carbón no están, digamos, incluidos dentro de este acto administrativo. Si esta resolución es aprobada, 12 minas ya tienen títulos adjudicados. Si el municipio es declarado como municipio minero, habrían más. La situación que dejaría sin recursos hídricos a una población de más de 20.000 personas amenaza a especies de fauna como el tigrillo, el coatí y el puerco espín. Don Luis Pérez, coordinador de seguridad, también nos acompañó, al igual que la policía municipal. En esta marcha también tuvimos la presencia de la doctora Liliana Ruiz, del personero municipal, de algunos concejales y presidentes de juntas comunales. Y también se unió una ONG. Esta es la vereda del Río Frío, ubicada a unos 3 kilómetros de Tabio. A través de la historia, se le ha conocido como el municipio verde de Colombia. Sus termales, el Festival del Torbellino y sus rasgos de pueblo colonial son unas de las características con las que el municipio más se ha identificado. Este pueblo, ubicado en lo más profundo de Cundinamarca y a una hora de la gran ciudad, hoy vive un problema de grandes magnitudes que ni el departamento ni el gobierno nacional han querido mirar con importancia. La minería a cielo abierto comenzó en Tabio hace más de 25 años. Ya el valle se ve absolutamente deteriorado. Cuando era el Valle Verde de Cundinamarca, ya no va a ser más el Valle Verde de Cundinamarca. El terreno del Río Frío es único para esa clase de explotaciones. Hoy, el problema es de grandes magnitudes. Por supuesto, las consecuencias dependen de la magnitud de la explotación. En Tabio arrancaron estas explotaciones en un ritmo relativamente lento y han venido creciendo en forma muy acelerada. Y cada vez las explotaciones son mucho más intensas. Tabio se ha explotado sin recibir nada a cambio. Escasamente el 9% de las regalías son para el municipio y el 90% para la nación. Los inmensos huecos que ha hecho Gravicol corresponden tan solo a 10 hectáreas de las 62,5 que tiene autorizadas por el Ministerio de Minas. ¿Cuál ha sido la gran afectación para el municipio? Es el haber cambiado el uso del suelo. El suelo, inicialmente ese suelo era agrícola y ganadero. Ahora pasó a ser pues un suelo de explotación. Se acabó con la agricultura y la ganadería. En promedio, salen de Tabio 200 viajes diarios de material extraído. Cada viaje consta de aproximadamente 30 toneladas y el precio por tonelada es de 2.400.000. Si hacemos cálculos, eso equivaldría a 14 millones al día. Ellos tienen que lavar 7.000 toneladas y más, deben estar despachando litica de material diario. La minería en Colombia ha sido un negocio siempre rentable, por lo menos eso es lo que continuamente se ha dicho. Según el Estado colombiano, la minería ha tenido una sostenida tendencia al alza y por eso no solo quieren, sino es necesario llevarla a niveles globales, en el cual Colombia ocupe un papel protagónico en la extracción de materiales del subsuelo, donde las exportaciones, según datos oficiales del Ministerio de Minas y Energía, aumentaron de 1.694 a más de 4.000 millones de dólares entre 2001 y 2006, cifra nada despreciable para los intereses del gobierno y las multinacionales mineras en el país. Según la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica, se refiere a la restauración ecológica como el proceso de ayudar a la recuperación y gestión de la integridad ecológica de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Un ecosistema se ha recuperado y restaurado cuando contiene suficientes recursos bióticos y abióticos como para continuar su desarrollo sin ayuda o subsidio adicional. Cuando las minas a cielo abierto terminan su periodo de explotación por extenuación de materiales, estas áreas quedan prácticamente inservibles para alguna otra práctica de vida. En consecuencia, cualquier tipo de proceso que se quiera realizar en este va a ser infructuoso. La extracción de materiales de construcción en el alto del Río Frío ha implicado impactos irreversibles. Bueno, el tema de los vertimientos es severo por cuanto está contaminando las aguas del Río Frío y ese es un problema de contaminación como cualquier otro. Severo porque en la explotación hay una contaminación no controlada que por supuesto está afectando una fuente de agua muy importante para la región. Todo el comportamiento hídrico del valle y del río van a cambiar completamente. Entonces, es una afectación de unas dimensiones municipio de Tabio, Cundinamarca, para usted, Radio Huayca Estéreo, una voz de estilo 88.3. Y Tabio dice no a la minería. Continuemos recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. Son las 6 de la mañana, 58 minutos. En Bogotá, sala de redacción. El autor y ponente de importantes leyes en materia educativa para el país insiste en crear comisiones de seguimiento que desde el Congreso de la República permitan analizar y monitorear la aplicación de leyes educativas. Más allá de la creación de una ley, de su trámite legislativo y respectiva sanción por parte del gobierno, el sector requiere de un compromiso por parte de todas las entidades territoriales, con tal de lograr resultados concretos en las instituciones educativas de todo el territorio nacional, señaló el senador Carlos Ferro. En los últimos años, expresó el congresista, Colombia ha visto nacer leyes y propuestas que mueven la equidad y la calidad educativa. Sin embargo, en la práctica, por diversas circunstancias, los objetivos no se cumplen tal como lo señala el papel. Lo importante para el congresista es construir indicadores que permitan el seguimiento a todas las normas que desde el Congreso se han aprobado, pues ocurre que a través del voto positivo se respaldan las iniciativas sin tener claro el alcance de estas, dijo Ferro. De esta manera, la recién aprobada Ley contra el Matoneo Escolar, la cual crea un sistema de convivencia escolar para prevenir la violencia y el embarazo de adolescentes, así como la ley que establece como obligatoria la cátedra de educación ambiental, son solo ejemplos de normas cuya aplicación debe revisarse cuidadosamente. De igual forma ocurre con los proyectos que hoy en día avanzan al interior del Congreso, pues según Ferro es importante identificar la real aplicación de cada proyecto en la realidad de los municipios y ciudades del país. En Cibaté, sala de redacción, el Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial del SENA informa que tiene disponibles 270 cupos en diferentes programas de formación titulada en las sedes de Cibaté y Soacha, en los niveles tecnólogo, técnico y operario. Las inscripciones se realizarán los días 16 y 17 de mayo en la página www.senasofiaplus.edu.co. Los programas ofertados son los siguientes: Automatización Industrial, Tecnólogo, Requisitos, Bachiller, Superar la Prueba de Aptitud, Motivación, Interés y Competencias Mínimas de Ingreso, Presentando Documento de Identidad e IFES. Diseño de Elementos Mecánicos para su Fabricación con Máquinas, Herramientas, Tecnólogo, Requisitos, Bachiller, Superar Prueba de Aptitud, Motivación, Interés y Competencias Mínimas de Ingreso, Presentar Documento de Identidad e IFES. Producción Multimedia, Tecnólogo. Requisitos, Bachiller, Superar Prueba de Aptitud, Motivación, Interés y Competencias Mínimas de Ingreso, Presentar Documento de Identidad e IFES. Dirección de Ventas, Tecnólogo. Requisitos, Bachiller, Superar Prueba de Aptitud, Motivación, Interés y Competencias Mínimas de Ingreso, Presentar Documento de Identidad e IFES. Manejo de máquinas de confección industrial para jean, operario. Requisitos, quinto de primaria, superar prueba de aptitud, motivación, interés y competencias mínimas de ingreso, presentar documento de identidad. Mampostería, operario. Requisitos, quinto de primaria, superar prueba de aptitud, motivación, interés y competencias mínimas de ingreso, presentar documento de identidad. Construcción de estructuras en concreto, operario. Requisitos, quinto de primaria, superar prueba de aptitud, motivación, interés y competencias mínimas de ingreso, presentar documento de identidad. Trazo y corte en confección industrial, técnico. Requisitos, grado noveno, superar prueba de aptitud, motivación, interés y competencias mínimas de ingreso, presentar documento de identidad. Recuerde que todos los servicios de SENA son gratuitos y sin intermediarios, y pueden inscribirse solo el 16 y 17 de mayo en la página www.senasofiaplus.edu.co. La hora 7 y 2 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Estimados amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial en la mañana de hoy, nuevamente, el doctor Julio Eduardo Gómez Riveros, vocero de la problemática que surge con el proyecto Nueva Esperanza en las regiones del Guavio y el Oriente de nuestro departamento. Para ilustración de nuestros estimados oyentes, este proyecto consiste en transportar corriente por redes de alta tensión desde la represa del Guavio hasta una subestación en el municipio de Soacha. Ha generado una fuerte y beligerante oposición regional que fue llevada a una sesión conjunta del Senado de la República a través de la Comisión Quinta que trata asuntos de minas y energía y la Asamblea de Cundinamarca. Allí estuvieron senadores encabezados por el senador Milton Rodríguez y el senador Jorge Robledo, por diputados como Héctor Manuel Cotrino, dos alcaldes, los municipios del Oriente, concejales, juntas de acción comunal, asociaciones de juntas de los municipios de Oriente. Antes de ayer y ayer aquí, en este segmento del invitado especial, hemos conversado de los graves daños a la salud, de los graves daños al medio ambiente, de los graves daños al patrimonio de los campesinos de estas provincias cundinamarquesas, de los graves daños al patrimonio arqueológico y cultural de las provincias del Guavio y del Oriente. Pero la verdad, doctor Julio Eduardo Gómez, nos interesa que usted nos explique por qué a este proyecto Nueva Esperanza lo están llamando Proyecto Nueva Amenaza. Bienvenido. Este proyecto Nueva Esperanza lo hemos considerado como una nueva amenaza para nosotros y que no la teníamos previsto por ningún lado. qué cosa tan tremenda la que supuestamente el progreso nos trae, y sobre todo un progreso amañado a conveniencias económicas. Esto lo hemos denunciado, y en el debate del Senado y de la Asamblea fue punto especial de análisis, porque prácticamente acaba acabando la tranquilidad de las comunidades, acaba con las familias, acaba con el sosiego, con la sostenibilidad, y nos obligan a irse del sector. A ver, doctor Julio Eduardo Gómez, las denuncias que usted ha hecho hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, que está usted haciendo en nombre de los campesinos de las regiones del Guavio y del Oriente, que han sido socializadas en la Comisión Quinta del Senado de la República en reunión conjunta con la Asamblea de Cundinamarca y con presencia de los alcaldes de las fuerzas vivas de estos municipios afectados, pues conlleva que haya una serie de situaciones, haya una respuesta del gobierno, del Ministerio de Minas, del Ministerio de Salud, de la Gobernación de Cundinamarca. Pero lo que hemos sabido es que, además de la denuncia por los graves daños que se están generando a estas dos regiones de Cundinamarca, también hay arrogancia de operarios y de los gestores del proyecto en los municipios del Oriente. ¿Cómo podríamos explicar eso? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, doctor, el inicio de este proyecto hace unos 2 años se dio por un conocimiento visual de nosotros, cuando veíamos llegar unas camionetas muy lujosas y la gente entraba sin ningún saludo, sin ningún permiso a los predios, iban y limpiaban unos sectores, sacaban unos equipos que ellos dicen que geoestacionarios, GPS, y que hacían el enlace con unos satélites y posteriormente pasaban unos helicópteros confirmando estos puntos. La arrogancia de estos señores es que nunca nos dijeron a qué iban, por qué rompían las cercas, tumbaban los estantillos, entraban a esos puntos y se iban. Y al preguntarse de señores, ¿qué está pasando? Este es un proyecto nacional y este es un proyecto que nadie se puede obtener, porque es un proyecto de interés general y ustedes aquí son interés particular. Las respuestas fueron tan agraviantes a los humildes campesinos que mucha gente ya se unió y exigió que le explicaran. Entonces cualquier día acudieron a el requerimiento de las juntas de acción comunal, dizque a socializar el proyecto. Cuando alguien les dijo, hombre, si pasan por toda mi pequeño predio que tiene menos de una fanega, ¿yo qué hago? Entonces la gente le decía, tranquilos, que para eso hay billetes. Esto tiene mucho dólar de por medio. Eso lo hemos considerado como una arrogancia, es un agravio a nosotros los residentes. Nosotros pacíficamente veíamos y observábamos que ellos llegaban y sin mediar nada entraban a nuestros predios, salían cuando se les daba la bendita gana, disculpe de pronto esta palabra coloquial, pero que implicaba que nosotros de pronto hubiéramos conocido algunos estudios, una factibilidad, de pronto algo, el medio ambiente que hubiera llegado a explicarnos, pero no. Ahí está la arrogancia, ahí está el agravio que ellos nos hicieron, y por eso las comunidades nos vimos obligados a estudiar, analizar esos benditos proyectos, porque si bien hay un interés general hacia una zona industrial en Bogotá y vender de pronto la energía eléctrica en interconexiones a otros países como Ecuador y Perú, hay un interés general de los cientos de campesinos que habitamos el oriente de Cundinamarca, y que este proyecto no solo afecta el oriente ahora, puede afectar a otras regiones, y que por eso esta radio comunitaria es tan importante, de lograr tener conocimiento de las reivindicaciones y la exigencia de respetar nuestros derechos, de respetar nuestra tranquilidad y de saber que somos ciudadanos colombianos y que así seamos pequeños propietarios, tenemos tantos derechos e iguales derechos que todos aquellos de corbata y de camisa blanca. Hemos hablado de graves daños, hemos hablado del temor que sufren los campesinos del Guavio y del Oriente, hemos hablado de la arrogancia de los operarios, pero al final de cuentas, ¿hay algún beneficio real para la gente afectada, para la gente de las provincias de Oriente y del Guavio? Doctor Darío, usted va a quedar aterrado y los oyentes de que la mucha gente todavía en las veredas de los diferentes municipios, hablemos de Huasca, La Calera, Chuachí, Tubaque, Chipaque, e inclusive los aledaños a la represa del Guavio, como Ubalá, Cachalá, Unín, hay muchos campesinos que no tienen energía en sus casas, porque han sido casas nuevas, o porque en esa época de pronto no tuvieron la visión cuando hubo el famoso programa de la energía rural, la electrificación rural, los planes que nos llevaron la luz eléctrica a nuestras regiones. Por esa razón, muchos campesinos le preguntaba en las asambleas de socialización, ya cuando exigimos que fueran a ver qué era lo que iban a hacer en nuestra región, distinguidos ingenieros, ¿qué beneficio nos trae esto? ¿Podemos colgarnos a nuestros predios que no tienen energía eléctrica? Y aquí en nuestras veredas más o menos es el 20% de los residentes. La primera respuesta fue, es un proyecto que lleva por esas redes tan alto volumen de energía que es una autopista, y que hacer la interconexión de esa red a una finquita es absolutamente imposible, porque era como crear una subestación casi igual de grande a un barrio de nuestros municipios, es decir, imposible. ¿Qué otra cosa nos puede traer eso? Absolutamente nada. No le deja nada al oriente de Cundinamarca. Es un negocio que tienen las empresas de interconexión eléctrica y que escogen, doctor Darío y oyentes de todo Cundinamarca, de Red de Radio Comunitaria, es un negocio en donde, quien creyera, buscan la parte más económica, así afecten los centros densamente poblados. Esto lo denunciamos a la directora de la licencias ambientales, que es una nueva área de dependencia del medio ambiente, que estaba presente en el debate, así como estaba el ministro del medio ambiente. Quedaron perplejos absolutamente todos los presentes, senadores, diputados, concejales, alcaldes, todos los delegados del alto gobierno, juntas comunales, de escuchar estos testimonios y que los dieron. Así como yo estoy hablando, doctor Darío, fueron campesinos de los diferentes municipios los artífices del debate. Una vez terminaron los campesinos, los afectados de todo el oriente, sí entraron los senadores a dar apoyo total y absoluto al rechazo que ha generado la comunidad rural del oriente de Cundinamarca a este bendito proyecto que ellos denominan Nueva Esperanza, y que ahí lo denunciamos como una nueva amenaza y agravio a los campesinos, a los pequeños productores que habitamos el oriente de Cundinamarca. Precisamente, doctor Julio Eduardo Gómez, después de toda esta denuncia pública que usted hace aquí a través de Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes estaciones del centro del país, yo quería que precisáramos ¿cuál ha sido la posición de los ministerios, como usted dice, de salud, de minas, del medio ambiente? ¿Cuál ha sido la posición, si el gobernador de Cundinamarca conoce la problemática, y qué ha dicho el gobernador de Cundinamarca? ¿Y qué han dicho los senadores? Habla usted del senador Milton Rodríguez, del senador Jorge Robledo, de los diputados que estuvieron presentes de la Asamblea de Cundinamarca, entre ellos el doctor Héctor Manuel Cotrino. ¿Qué han dicho estas personalidades que representan al pueblo y que están en las corporaciones públicas o en el alto gobierno? Bueno, sobre el Ministerio del Medio Ambiente y la agencia que otorga las licencias ambientales, quedaron a la expectativa de que se adjuntara o nos hiciéramos partícipes los municipios, juntas de acción comunal y los afectados para dejar las constancias dentro del procedimiento y expediente que genera la expedición de una licencia ambiental. Como cosa rara encontramos, doctor, que en la mayoría de partes del mundo más o menos una licencia ambiental tiene un trámite de 2 años. Aquí se reformó por parte del Ministerio del Medio Ambiente y no sé si para este proyecto, porque esto nos causó a todo el mundo curiosidad, que hubo una resolución cambiando los procedimientos, inclusive creo que venía por iniciativa de la Presidencia de la República, para que en 180 días obtuvieran la licencia ambiental. ¿Cómo le parece, oyentes, la red de radio Cundinamarca, la primera perla que se encontró? Una vez las autoridades nacionales conocieron toda esta cosa, se arrimó por fin la gobernación de Cundinamarca, que es que no tenía conocimiento, y nosotros directamente habíamos expuesto a la Secretaría de Minas y Energía de Cundinamarca esta grave problemática y nos habían dicho que eso es problema nacional, no es problema departamental. Pero ya, Dios gracias, el secretario de Minas de esta vigencia, llamémoslo así, ha logrado ir a oír las comunidades, ha asistido a varios encuentros regionales y ya tiene conocimiento y está siendo partícipe de las denuncias que hemos hecho los ciudadanos. Los municipios se han manifestado mediante oficios en los cuales todos los alcaldes del oriente de Cundinamarca coinciden en que este es un proyecto que le causa enormes daños ambientales, de salud, de desplazamiento y de todo lo que hemos hablado aquí durante este tiempo que usted nos ha concedido al oriente de Cundinamarca. Los políticos, llámese la parte legislativa, Senado, los diputados, todos abiertamente haciendo buen eco de las denuncias que hemos hecho los ciudadanos. Los senadores, Milton Rodríguez está generando un liderazgo extraordinario con todos los senadores, por eso hasta el doctor Jorge Robledo estuvo allá en el debate y fue uno de los oradores que mayormente dio razones de la oposición y de la justa razón que tienen los residentes de exigir sus derechos. Y los diputados, a Dios gracias, encabezado por un orientuno, por el doctor Héctor Cotrino, han hecho presencia y están hoy liderando esas actividades. Es decir, absolutamente todos los estamentos de orden gubernamental, de orden legislativo, de orden ejecutivo, y nosotros los ciudadanos estamos en contra de ese proyecto. Vamos a ver si pasan por encima de nosotros, porque dicen que es una locomotora. Entonces les dijimos, vamos a ver si esa locomotora es capaz de pasar por encima de todos los ciudadanos del oriente de Cundinamarca. Esa es la situación del proyecto, y desde ya le ratifico, doctor Darío, red de radio comunitaria, oyentes de Cundinamarca, que no vamos a ceder ni un milímetro. No vamos a permitir ese proyecto por todo lo que hemos denunciado en este espacio tan valioso de red de radio comunitaria que nos ha ofrecido usted, doctor Darío Sabogar. Doctor Julio Eduardo Gómez, es nuestra obligación, nuestro compromiso con las comunidades del departamento de Cundinamarca de socializar sus desarrollos, sus progresos, pero también sus problemáticas. Aquí está el micrófono abierto, el micrófono público de la radio comunitaria para escuchar esas denuncias, esas quejas, esos daños y esos perjuicios que se causan a comunidades enteras. Queremos agradecer a usted, doctor Julio Eduardo Gómez Riveros, su presencia en esta mesa de trabajo y al habernos contado en esta mañana, permitir que seamos los voceros de estas comunidades marginadas, necesitadas y en este momento afectadas por este proyecto denominado Nueva Esperanza, que pretende llevar altas cantidades de energía desde el Guavio hasta Soacha con el propósito de hacer interconexión con otros países. Muchas gracias por estar en nuestra mesa de trabajo y desde luego, créame que Recorriendo Cundinamarca seguirá muy atento el desarrollo de esta temática y de esta afectación a las provincias del Guavio y del Oriente. Ahora son las 7 de la mañana y 20 minutos. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. La información es de Sesquilé a través de la emisora Angelus Estéreo con Fernando Rodríguez. Desde los primeros días del mes de mayo se han venido presentando fuertes lluvias, acompañadas por tormentas eléctricas en el municipio de Sesquilé y la región, lo que hace prever la fuerte ola invernal que azotará la región. Por ello, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Sesquilé realiza las siguientes recomendaciones. Revise, ajuste, cambie o limpie los techos, canales y canaletas en su vivienda, así como los sifones que recogen aguas lluvias, para evitar taponamientos y con ello inundaciones en la vivienda. No arroje ningún tipo de residuo sólido a los sumideros o a las quebradas y contribuya proporcionalmente a su mantenimiento. Evite que el lecho de las quebradas se llene de sedimentos, troncos o materiales que impidan el libre tránsito de las aguas. Todo esto en pro de evitar emergencias en el municipio de Sesquilé. Por otro lado, les cuento que la Alcaldía Municipal está invitando a la comunidad interesada en participar en los talleres de manualidades realizados dentro del programa Escuelas de Formación. Los talleres se realizarán los días jueves, viernes y sábados. Van a iniciar el próximo jueves 9 de mayo de 1 de la tarde a 5 de la tarde en el Salón Santander del municipio. Los requisitos son copia del documento de identidad. Más información desde el municipio de Sesquilé. Están invitando al primer torneo de fútbol de salón femenino 24 horas en el Coliseo Municipal de Tocancipá, los días 18 y 19 de mayo de 2013. El valor de la inscripción por equipo es de 330 mil pesos, incluidos los arbitrajes. Cabe resaltar que el sorteo se realizará el día 18 de mayo de 2013 en el Coliseo con la presencia de los delegados de los equipos participantes. La premiación es la siguiente: para el campeón 1.500.000 pesos, subcampeón 600.000 pesos, tercer puesto 300.000 pesos, cuarto puesto 100.000 pesos, valla menos vencida 100.000 pesos y goleadora del torneo 100.000 pesos. Mayores informes con Rigoberto Sánchez en el teléfono 310-570-2932. En la información desde Sesquilé, Cundinamarca, para Recorriendo Cundinamarca con Fernando Rodríguez. Aquí está la información desde Guayabal de Síquima con la emisora Síquima Estéreo. El saludo desde Guayabal de Síquima para el director de Recorriendo Cundinamarca y los compañeros de trabajo, tanto en el estudio como en las emisoras comunitarias de nuestro departamento. Hoy tenemos con nosotros al comandante de la estación de policía del municipio, quien nos concedió una entrevista para rendir cuenta de su gestión en estos primeros meses del año 2013. Estamos en este momento con el intendente Pinzón Franco Fredis, el comandante de la estación de Guayabal de Síquima. Ya en otras oportunidades nos ha acompañado y en esta pues tiene una importante información de lo que ha desarrollado como comandante de la estación en estos meses desde el primero de enero. Un saludo muy especial para los radioescuchas de la emisora Síquima Estéreo. Contarles a la comunidad en rendición de cuentas la actividad de la policía que ha venido desarrollando, lo que ha corrido el año, qué actividades operativas positivas hemos obtenido acá en el municipio y las actividades que vamos a seguir desarrollando y ejecutando en el municipio para generar más percepción de seguridad a la comunidad. En lo corrido de este año 2013, ¿qué resultados en la parte operativa podemos comentarle a los oyentes? Tenemos la captura de 3 personas por orden judicial, son las que al pedir antecedentes por el radio de comunicaciones o la base de datos de antecedentes de la estación, salen con órdenes de captura por hurto, por lesiones personales, inasistencia alimentaria. Tenemos también 3 capturas en flagrancia por lesiones personales, homicidio y violencia intrafamiliar. También las incautaciones de 30 armas blancas a diferentes personas. También la incautación de 40 gramos de marihuana en los diferentes planes de registro y control a vehículos de transporte público sobre la vía panamericana. Esta gran cantidad de superfaciente que se ha venido incautando en los vehículos de transporte público pasa por la avenida panamericana, en la buseta, en los registros a los pasajeros, municipio de Paso, donde realizamos controles a los vehículos de servicio público. También se han incautado 3 escopetas de fabricación hechiza en la zona rural del municipio, en los diferentes planes de patrullaje y registros, eso de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley 1453 del 2011. Tenemos también una incautación de munición de 15 cartuchos para pistola calibre 7.65, se le encontró a un menor de edad transeúnte también por el municipio. Señor Intendente, coméntenos ahora qué actividades de control se han realizado y cuáles han sido los resultados. Se hizo una actividad de control en el Colegio El Trigo, en conjunto con Personería Municipal, Grupo de Infancia y Adolescencia de Pacatativá y personal policial de este municipio, donde se realizó una actividad de requisa al estudiantado del Colegio El Trigo. También se les dio una charla caminada a prevenir el consumo de alucinógenos, de estupefacientes, a prevenir el manoteo, las peleas allá en el colegio, a prevenir el porte de armas blancas y, ¿por qué no, de fuego? También se ha realizado aquí dentro del municipio la conducción a la sala de reflexión de 4 personas, acogiéndonos al artículo 107 del Código Nacional de Policía, por encontrarse en alto grado de citación, que ya no se lo aguanta ni en la casa, entonces hay que conducirlo a la sala de reflexión de la estación de policía. También en coordinación con Policía de Tránsito y Transporte se han inmovilizado 3 vehículos por diferentes motivos, por embriaguez, falta de documentación y el sellamiento de 2 establecimientos públicos por excederse el horario decretado por la Alcaldía Municipal. Aprovecho una vez recordarles que deben comunicar de manera oportuna a la estación de policía cualquier eventualidad, actitud anormal que observen en los clientes, como el inicio de una discusión que más adelante se podría materializar, una riña donde podemos evitar lesionados y hasta muertos. Llamar de manera rápida y oportuna a la policía, poder evitar que se presenten hechos de riñas, de hurtos, cualquier actividad delictiva que se pueda presentar en el recinto al público. Queremos saber, en las actividades comunitarias, que la policía también está muy presente, ¿cuáles han sido esos resultados en que se ha podido participar por parte de la Policía Nacional? En lo que va corrido del año, se han conformado 2 frentes de seguridad rural, están encaminados a mantener la seguridad ciudadana, a evitar hechos delictivos, para informar cualquier situación, una fuerte tormenta que se vino un deslizamiento, tapó una vía, comunicar al padrino de la vereda, a la estación de policía, que hay un enfermo, un abuelito que necesita la ambulancia, que no le contestan, entonces comunicar para la estación de policía para hacer nosotros el puente con la entidad correspondiente de atender esta clase de situaciones y eventos. Se logró la gestión y la donación de una silla de ruedas a una persona de escasos recursos con discapacidad en la vereda de Resguardo. En la escuela San Julián también se logró la gestión y la donación de unos uniformes completos de educación física a 2 niños de escasos recursos económicos. También actividad realizada con el policial de infancia y adolescencia. Bueno, un hecho que se presenta en la parte rural y es el robo de ganado, conocido como abigeato. ¿Qué podríamos decirle a los oyentes si se han presentado algunos casos y qué pueden hacer los ganaderos para evitar esta clase de situaciones? Desafortunadamente, en el municipio, en lo que ha ocurrido el año, se nos han presentado 3 casitos de abigeato. Decirles a los ganaderos, darles unos tips de seguridad, traer el ganadito todos los días a las 5 de la tarde o antes, si lo quieren, a un establo cerca a la vivienda donde tengan visibilidad permanente en la noche a cualquier hora con un reflector grande que lo esté alumbrando, de tal manera que tengan vigilancia y control sobre el ganado. No dejarlo tan retirado de la vivienda, de la finca, porque ahí es donde aprovecha el delincuente a ingresar y realizar el acto delictivo. Tener los números telefónicos del vecino que también tiene ganado, si hace parte del frente de seguridad local, pues comunicar al presidente de la Junta de Acción Comunal, hacer puente conmigo, con la policía, para de manera oportuna evitar el hurto de ganado. También marcar el ganado. Eso también es una buena estrategia y más difícil para el delincuente tener que sacar tan fácil en un vehículo con documentos falsos el ganado que se haya hurtado para uno poder realizar la búsqueda y con la marca poder encontrarlo más fácilmente. Tenemos programado para este semestre, en conjunto con la administración municipal, realizar una reunión con los ganaderos del municipio, establecer unas estrategias de seguridad para evitar el hurto del ganado, porque esto aquí no se nos puede salir de las manos. El delincuente tiene que evitar realizar los delitos. Bueno, señor intendente Pinzón Franco Freddy, de la Estación de Policía de Guayabal de Siquima, muchísimas gracias por venir aquí a nuestros estudios a brindarnos esta información que es muy importante para todos, porque la policía, como usted lo acaba de decir, pues tiene las formas de ayudar a la gente. Y no sé si usted tenga algo más que agregar. Recordarles a la comunidad general, número telefónico de la Estación de Policía, 312-467-2307, e informen la situación que tenga. Muchas gracias por atenderme, muchas gracias radio oyentes de la emisora Siquima Estéreo, Dios y Patria, mi policía y yo con un mismo corazón. Y esto ha sido todo por hoy desde Guayabal de Siquima, Siquima FM Estéreo 88.4 para todos ustedes recorriendo Cundinamarca. Sigan en estudio, por supuesto, recorriendo nuestro departamento. Feliz día para todos. Agradecimiento especial a todos los oyentes por su sintonía. Así finaliza Recorriendo Cundinamarca en esta emisión. Mañana los esperamos con más noticias de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción, Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.